Vine a pedir perdón, vine a preguntar por qué. Crecí hablando solo frente al altar. Dejé preguntas donde nadie miró. Me dijeron espera, todo tiene un plan, pero el plan nunca explicó el dolor. Conté promesas rotas en voz baja. El cielo sigue en modo ausente. Vi gente buena pagar culpas ajenas y silencio firmado en nombre de fe. Cada Dios habrá cerrado otra puerta, cada milagro llegó tarde otra vez. Y creer era aceptar sin razón, entonces creer también fue traición. No pedí señales ni salvación. Solo la verdad detrás del dolor. Si Dios existe y escucha aquí, hoy me debe algo, y no soy yo quien va a huir. Hay preguntas que no rompen la fe, rompen el miedo a perderla después. Si creer es callar ante el mar, prefiero dudar. No mentir más. No cerré la puerta al cielo al hablar. La abrí sin miedo a lo que vendrá. Si Dios me debe una.